Warner Brothers presenta Looney Tunes. El Correcaminos y el Coyote en Receta de Espías. Equipo de espías. Gasomífero. Bomba de tiempo. Hágalo usted mismo. Para el correcaminos. Correo. Boom. Falta de estampillas. Mip, mip. Explosivo en masa para espías. Cuidado. Plano de autoespía, asiento eyector, cañón, metralleta, instrucciones. Basurero de la ciudad. Metralleta. Eyección. Tanque de gasolina vacío. Asiento eyector. Cañón. Instrucciones, paso 1. Equipo de hazlo tú mismo ACME. Una docena de misiles bomba a control remoto. Radar. Control remoto, objetivo. Cactus, encender. Mip, mip. Objetivo, correcaminos. Mip, mip. Objetivo, luna. Mi, mi. Fin. Un dibujo animado de Warner Brothers.